Radio Ubrique. Deportes. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. ¿Dónde vamos a quedarnos en el día de hoy? Con varios asuntos de interés. En primer lugar, vamos a hablar de duatlones cross, o de duatlón cross, esa modalidad deportiva que se... que podríamos decir se puso de moda hace algunos años en nuestra localidad, que llegó incluso a albergar el Campeonato de Andalucía de la especialidad y que últimamente parece que la tenemos un poco olvidada, pues por varios motivos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, es que el número de ubriqueños que antes más o menos seguían las competiciones de duatlón cross, pues se ha reducido. Tenemos en nuestra localidad a Miguel Santos Orihuela, como saben, que pues le ha ganado casi todo en esa modalidad, pero que lleva pues arrastrando un año problemas físicos de con anterioridad que le han impedido este año pues participar y competir. Y otro que también era o estaba siendo un habitual de esta prueba era Mario Aguilar, que también llegó a ser campeón de Andalucía de su categoría y no solo una vez. Pero en este caso, desde hace dos semanas ya tenemos a Mario Aguilar de nuevo en primera plana, porque ha estado presente en las dos últimas pruebas del circuito provincial de duatlón cross, y en las dos ha conseguido llevarse la victoria en su categoría, en la categoría sub-23. Además, una séptima posición en Bornos y una duodécima en Sanlúcar en las clasificaciones generales, pues nos inducen a pensar que está de vuelta Mario Aguilar, que vuelve de nuevo, como decimos, a esa competición y lo hace pues por todo lo alto. Además de eso, también hoy vamos a hablar de uno de los eventos deportivos que va a tener lugar este fin de semana. Hablamos de la 22ª edición de la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras, que se va a celebrar mañana en las pistas de atletismo a partir de las 9 de la noche. Recuerden que esta cita es la que suele concentrar un mayor número de participantes, un número superior al que, por ejemplo, se da cita en la carrera escolar de primavera, la que se dio cita hace un mes, o la que se celebraba en enero. Siempre parece que las tardes de verano tienden más, ¿no? A que se organice, a que se participe, a que se pueda disfrutar del atletismo, y en este caso eso es lo que explica que el club, bueno, que esta carrera escolar nocturna pues tenga mayor éxito de participación que la de la mañana. Enseguida nos vamos a quedar hablando de esta prueba, de cómo se espera esta cita, de lo que se espera, de las perspectivas y, bueno, pues de todo lo que rodea organizativamente o rodeará a esta cita. Y también quisiéramos destacar que hoy jueves va a tener lugar la clausura de la temporada por parte de la Escuela de Fútbol de Ubrique. Será a partir de las 8:30 en el Complejo Deportivo Municipal, y en este acto, como saben, que estará presidido por las autoridades municipales, tendrá lugar lo que es la entrega de la fotografía oficial de la temporada a todos los alumnos y luego pues un tentempié para los niños, para los padres que se den cita en el pabellón en el Complejo Deportivo Municipal de nuestra localidad. Pues son algunos de los aspectos que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutillos a publicidad y volvemos en pocos minutos. El Centro de Salud de Ubrique ha organizado para este viernes dos charlas coloquio. A las 10:30 en el aula de educación maternal, en la tercera planta del edificio del mercado, taller sobre exploración mamaria y prevención del cáncer de mama. El taller será ofrecido por la matrona del Centro de Salud, María de las Nieves Erdozain. A continuación, a las 11:30 en el Centro de Participación Activa, técnicos del Centro de Salud de Ubrique ofrecerán a los mayores consejos y recomendaciones para hacer frente a los meses de verano y las olas de calor. Recuerda, este viernes a las 10:30 y 11:30 respectivamente, taller de prevención del cáncer de mama y taller sobre la prevención de los efectos del calor. Colabora la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Arte Roma,

consiguiendo sendos triunfos en la categoría sub-23 y codeándose con los gallitos de estas pruebas en los puestos postreros de la clasificación. En este caso tenemos a Mario Aguilar al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parece que vuelves de nuevo a la carga tras un periodo de parón con dos dualones seguidas y en los dos pillando cacho, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, ya era hora. Después de este tiempo parado, pues la verdad que tenía la espinita esa de seguir compitiendo. Uh-huh. Desde prácticamente el pentatlón no habías competido, ¿no? Y durante los meses anteriores tampoco has estado en ninguna carrera o prueba oficial, ¿no? ¿O sí? No, no, la verdad que oficial a través de la federación o cualquier cosa así, no. Llevaba prácticamente para la pentatlón un mes y una semana entrenando. Uh-huh. Y desde entonces, pues, más o menos he conseguido seguir entrenando, sacar tiempo de donde no podía y nada, intentar prepararme estas dos pruebas del provincial de aquí de Cádiz. Uh-huh. Que la verdad que han sido complicadas y luego, así en prueba, la de aquí del cáncer, que fue, pero nada, esa fue un poco para preparar tu entreno más. Uh-huh. Vamos, que desde el año pasado, digamos, hasta este momento has tenido ahí una especie de parón, pero vamos, supongo que por cuestión de tiempo, más que nada, ¿no? Sí, tiempo, bueno, aunque también estas navidades no pude estar en la Copa Andalucía, tal, ¿no? Ya que estuve malo con la mononucleosis, entonces pues estuve estas dos meses parado. Uh-huh. Vamos, que ha sido un año complicado en ese aspecto, al menos, para sí, mantener la forma, ¿no? Sí, sobre todo eso, porque ha sido un año sabático, de no poder, bueno, un año, unos cuantos meses sabáticos sin poder hacer nada, parado, pero vamos, que también ha sido parte culpa del tiempo que ha hecho, la cana, uh-huh. En fin, es que aquí es complicado. Vamos, que se ha juntado todo, ¿no? Prácticamente. Sí, un poco todo, situaciones personales, situaciones en el trabajo, muchas cosas. Uh-huh. Bueno, lo importante es que en Borno tuvo lugar tu primera toma de contacto con el duatlón en este 2016, y acabaste séptimo de la general, aunque no terminaste muy contento del todo. No sé cómo te lo planteas. ¿Por qué no terminaste contento? Porque fue un puestazo, ¿no? Para estar más de un año sin haber participado en ningún duatlón con anterioridad. Hombre, que está claro, hombre. Terminé con un sabor agridulce porque más o menos lo que era la bicicleta, pues me notaba en forma, me notaba fuerte, pero tuve la mala suerte de que también coincidió con un fin de semana de calor, no había podido entrenar suficientemente las transiciones, y yendo quinto o sexto con un chaval, pues cuando empezamos a correr, más que empezar, pues me dio un plato, me tuve que echar un poco a andar, a trotar tranquilito, entonces pues ahí me cogió ya el séptimo, y ya pues terminé con ese mal sabor porque sabía que si la última carrera a pie iba bien, podría incluso haber terminado cuarto, porque lo que es la carrera a pie es donde está mi fuerte. De hecho, en el primer sector, bueno, que se te dio bastante bien, ¿no? No, sí, en el primer sector me desenvolví bastante bien, entré en segundo de la general, sin prácticamente forzar demasiado, y sabiendo que la bicicleta, pues la gente hoy en día, sobre todo por aquí en Cádiz, está muy fuerte. ¿Y a ti qué te ocurre con la bici? Porque de nuevo creo que sufriste una caída, ¿no? Por suerte sin consecuencias. Bueno, sí, eso es normal, ¿no? es normal, pero nada, son percances de carrera, una bajada peligrosa, tienes que jugártela un poquito si quieres estar ahí delante de la general y nada, un tropiezo, nada, caerme, levantarme y seguir para adelante, que solamente hubo una consecuencia, me dan de 30 segundos, minutos, que también te merma, pero bueno. Hay que decir que los cambios de transición tan importantes en estas disciplinas, como tú comentas, hay que entrenarlo porque, para que nos entiendan los oyentes, el cambio que le supone a la musculatura es muy brusco, ¿no? Muy brusco, el cuerpo tiene que prepararlo. Sí, bastante, sobre todo porque es que si estás delante de la general, tienes que intentar correr casi como la primera carrera a pie y vienes de un desgaste físico importante. Y más, en Borno coincidió también con la calor, te falta de todo, aire, fuerza, o sea, es complicado también. Uh-huh. Y el pasado fin de semana, que ni corto ni perezoso, te desplazaste hasta Sanlúcar de Barrameda, y bueno, pues ahí parece que más o menos se siguió el guión de Bornos, no conseguiste entrar en el top ten, pero, sin embargo, parece que vienes con o se te quedaron mejores sensaciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Sí, Sí, claro, porque la verdad venía de estar un fin de semana, bueno, una semana bastante cansada en el trabajo, luego el fin de semana me puse malo con gastroenteritis y iba un poquillo flojillo de fuerza y eso, pero luego en la carrera, pues dentro de lo que cabe como iba, pues entré, si no me equivoco, el décimo de la genera en la primera carrera a pie, con sensaciones regular, pero luego en cuanto a la bicicleta cogí ritmo porque era una carrera llana por la playa. Y ahí más o menos mantuve el puesto. Y esta vez, por ejemplo, la última carrera a pie, me la tomé de otra manera. Digo, voy a empezar aunque sea el primer minuto así cogiendo ritmo. Y al final, pues, tuve un buen ritmo de carrera. No me fue mal, mucho más contento que en Bonn. Uh-huh. Oye, Mario, este duatlón se desarrolla, lo has dicho antes, en la playa, ¿sobre la arena? Sí, sobre todo, totalmente por la arena, o sea, corrimos la primera parte por la arena, todo por la playa allí. Uh-huh. Vaya, pues eso también le añade un ingrediente de dureza, ¿o no? Sí, sobre todo en la bicicleta, que había zonas que en la que ya cuando pasaba la segunda vez en bicicleta, pues de haber pasado todos los pelotones y todas esas cosas, uh-huh, pues ya está la arena fuerte, tienes que asusar más y ahí se nota un poco el empujón. Era la tercera prueba esta de Sanlúcar del circuito provincial. ¿Tienes intención de seguirlo este año viendo cómo te están yendo las cosas? Sí, de hecho este fin de semana también había una duatlón cross en las cabezas de San Juan y decidí no ir porque digo, voy a intentar hacer provincial ya que quedan otras dos o tres pruebas creo que son en Paterna y en Sipiona y digo, pues voy a intentar hacerla completo el provincial y así pues algo más que me llevo y nada, pues eso, y decidí hacerlo antes que a la cabeza. Dos victorias en la categoría sub-23, como hemos dicho, en dos pruebas, pues es un dato muy alentador para afrontar un circuito al que todavía le quedan cuatro pruebas, pero la próxima ya no será hasta finales de julio, ¿no?, en la barca. Exacto, el 30 de julio. Y nada, eso sí, la verdad que me doy un buen sabor de boca en cuanto a mi categoría, sabiendo que tengo un buen nivel. Y que luego habrá que medirse a finales de año en la Copa Andalucía contra la gente fuerte, ya digo yo. Porque aquí a mí en Cádiz no hay tanto nivel en mi categoría, pero luego te vas por ahí fuera en Andalucía y cuesta ganar. Uh-huh. Oye, Mario, ¿cómo te encuentras en estos momentos físicamente? ¿A qué porcentaje, digamos, de tu máximo rendimiento estás? No sé, la verdad que hace tanto que a mí no lo experimento a nivel, porque claro, yo te puedo decir ahí mismo un 80%, pero luego a lo mejor una carrera, midiéndome contra los demás, pues a lo mejor estoy un 70%, un 90%, no sé, más o menos un 80%, digo. Uh-huh. ¿Y ahora, Mario, qué tienes así en mente a corto plazo, hasta esta prueba de la barca? A corto plazo, con lo que es competir, la barca, porque sin ninguna carrera he podido ver ni nada, aparte quiero descansar un poquito, más que nada porque quiero ahora darle fuerte a la bicicleta, a ver si consigo allí hacer algo en la barca. Pero este sábado vas a estar aquí por Ubrique, según me he enterado yo. Ah, bueno, sí, también. Intentaremos hacer la carrera de orientación, a ver. Pero nada, esa es lo que voy a dedicarme a divertirme, a pasarlo bien y a reírme mucho sobre todo. Pues nada, pues Mario, lo vamos a dejar aquí, que sabemos que tienes el tiempo justo para hablar con nosotros, por lo que te lo agradecemos, ¿no?, que nos hayas prestado este tiempo. Y nada, pues enhorabuena por estas victorias en Bornos y en Sanlúcar y mucha suerte para las próximas citas, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a ustedes, tú. Un abrazo. Hasta luego, Mario. Bueno, este duatlón cross, quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Sanlúcar de Barrameda. Recordemos, 4 kilómetros de carrera a pie, 14 kilómetros en bici, 2 kilómetros de carrera a pie. Se celebraba el pasado domingo y se lo adjudicaba José Daniel Borrego, de la Sodena Bike, con un tiempo de 47 minutos 53 segundos. En total, 114 duatletas participaron. Finalizaron, digamos, en esta prueba, tomaron la salida y finalizaron todos, por cierto. Segunda posición para Salvador Gil, con un tiempo de 48 minutos 8 segundos. Tercera posición para Francisco Javier Macías, también de la Sodena Bike, 49-57. Cuarta posición, Sergio Benítez, 50-05. Seguido de José Fernando Ruiz, 50-09. Antonio Chacón, 50-14. Luis Miguel López, 50-20. Bernardo Chávez, 51-13. Jacob Soria, 51-44. Salvador Salado, 51-46. Y Mario Aguilar, 52-08. De la Yala Bikes, el equipo al que pertenece Mario Aguilar. ¿Qué empleó? Pues 13 minutos y 50 segundos en completar los 4 kilómetros del primer sector de carrera a pie. 30 minutos, 41 segundos en los 14 kilómetros de mountain bike y ya los últimos 2 kilómetros los hizo en 7 minutos, 37 segundos. La verdad que, salvo el primero, que sí ha logrado una amplia diferencia, el primero y el segundo clasificado sobre los demás, pues la cosa ha estado bastante apretada, bastante igualada en esta prueba. Y en esa categoría sub-23, para que se hagan una idea, el segundo clasificado tras Mario Aguilar ha sido José Manuel Rodríguez, al que le ha sacado nada más y nada menos que más de 9 minutos. Ahí ahora podemos entender lo que comentaba Mario, de que aquí en Cádiz, pues al menos en estas pruebas del circuito, en esa categoría sub-23 no hay, en este caso, pues mucho nivel. Y por lo tanto, Mario, que sí lo tiene, pues se lo está llevando de calle. Pues eso era lo que nos deparaba este pasado fin de semana, ese 14º Duatlón Cross de Sanlúcar de Barrameda. Y en este caso, pues queríamos hacer mención, pues, teniendo a un ubriqueño como Mario Aguilar, que está cosechando esos buenos resultados y que, como ya nos ha adelantado hoy, pues su intención es, en este caso, seguir el calendario, seguir ese circuito provincial de Duatlón Cross que va a tener de este año 2016. Un circuito, pues, que, como hemos dicho, consta de 7 pruebas y que ya la próxima será el 30 de julio del 30 de julio en la barca de la Florida. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Pues ya para cerrar este capítulo, comentar que aparte de esa del 4º Duatlón Cross de la Barca de la Florida, el circuito lo completa el 4º Duatlón Cross de San José del Valle, que será el 9 de octubre, el 7º Duatlón Cross de Chipiona, en este caso el 6 de noviembre, y bueno, el 3º Duatlón Ciudad de Barbate, el 22 de octubre. Este, en este caso, pues ha incluido última hora, entonces el orden sería en la Barca de la Florida, San José del Valle, Barbate y Chipiona, que cerraría este circuito de Diputación de Duatlón Cross. I fell into a burning ring of fire. I went down. Por cierto, y ya que lo comentábamos con Mario Aguilar, recuerden que este próximo sábado va a tener lugar la celebración de la cuarta Rogaine Ubrique, organizado por el Club Ubrique Orienta, que casi 100 parejas se van a dar cita este sábado en una prueba que los organizadores han querido, en todo caso, destacar por su carácter lúdico y divertido, huyendo de ese factor competitivo. No es una prueba de orientación al uso, aunque ya saben que pertenece al circuito de combinadas en el tema de orientación, pero en este caso, bueno, tiene ese componente de orientación, pero lo que sin duda llama la atención es la multitud de pruebas que se celebran y sobre todo la originalidad de estas. Se utilizan pues casi todos los rincones de nuestra localidad, tanto urbanos como naturales, para poner, entre comillas, en aprieta a los participantes en todo tipo de pruebas, de todo tipo. La última edición, pues recuerden, había que navegar por el río, había que subir, hacer escalada, subir por una cuerda a un puente, entre otras cosas, conducir una especie de monoplaza, es casero, eso sí, casero, un monoplaza casero, pues un montón de pruebas muy divertidas, algunas pues te introducían pues en el subsuelo de nuestra localidad, vamos, en fin, un derroche de imaginación para poner en marcha esas pruebas que tenían que pasar los competidores si querían puntuar. Y en este caso es lo que siempre, lo que comentan los organizadores, que le piden a los participantes que se centren más en las actividades porque se lo van a pasar mucho mejor, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Pues mañana viernes vamos a hablar sobre esta cuarta edición de la Roguén Ubrique para dar los detalles de última hora. Ya saben que no se puede adelantar mucho en cuanto a las pruebas que va a haber, porque siempre estas pruebas juegan con ese factor sorpresa. Ya saben que en parte se trata fundamentalmente de una prueba de orientación, con más o menos orientación, pero una prueba de orientación en la que se entregan los mapas, y a partir de ahí ya los participantes van descubriendo qué es lo que ha tramado la organización para con ellos. Pues en este caso es de lo que hablaremos mañana, hasta donde se pueda, nos irán comentando pues todo lo relativo a esta cuarta edición del Roguén Ubrique. Se desplegarán los toldos para despedir. Por cierto, ya hablamos el pasado martes, pero volvemos a recordarlo, que mañana también va a tener lugar o va a comenzar la última cita del séptimo tour Total Spain de baloncesto callejero, Brooklyn 3x3, que tendrá lugar aquí en Ubrique. Recuerden que será en la cancha del pabellón polideportivo municipal desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche mañana viernes, y el sábado desde las 11 de la mañana en adelante. Los amantes del baloncesto callejero y de la cultura urbana tienen una cita con Ubrooklyn mañana viernes. Y hoy ya saben que en este caso relativo al deporte base va a tener lugar, como comentábamos antes, la ceremonia de clausura de la temporada de la Escuela de Fútbol de Ubrique. A partir de las 8:30 de la tarde están invitados todos los padres y familiares, y sobre todo los alumnos, a acudir a esta fiesta en la que se pone fin a esta temporada 2015-2016, en la que, bueno, de nuevo, la Escuela de Fútbol de Ubrique batía récord de inscritos esta temporada y ha estado presente pues en todos los frentes. Ha estado presente en la Copa Diputación con sus dos equipos, tres cuando han podido ser, y también han estado presentes pues en el Mundialito y en el Playero, como hacen todos los años. Por lo tanto, cumpliendo con su agenda, ahí han estado la Escuela de Fútbol de Ubrique. Y hoy tiene lugar, como decimos, esa ceremonia de clausura en la que pues le entregan a los alumnos, se le hace entrega pues de su foto oficial de la temporada, y luego pues hay un pequeño ágape para los presentes, que lo preparan los padres de los alumnos. Recuerden que eso va a ser hoy a partir de las 8:30 de la tarde. Y también quisiéramos destacar que este fin de semana vamos a tener una prueba en Madrid, el Grand Trail Peñalara. Hablamos de ultrafondo con la participación de dos ubriqueños, Jacobo Rincón y Ezequiel Suárez. Ambos pertenecen al Club Sierra Bermeja. Se trata de una prueba de ultrafondo de 114 kilómetros y 5.100 metros de desnivel positivo. Pues tiene que completarse en un máximo de 28 horas. Buena paliza la que se van a pegar los dos ubriqueños. El récord de la prueba, por cierto, lo tiene Miguel Ángel Heras, que lo completó en 12 horas 37 minutos. Pues el Grand Trail Peñalara, una prueba que se desarrolla en la zona de Navacerrada, en Madrid, y que visitará sitios como la Cima de la Maliciosa, Canto Cochino, Collado de la Pedriza, Olla de San Blas, Puerto de la Morcuera, Rascafría, Puerto del Reventón, Cima de Peñalara, La Granja, Casa de la Pesca o el puerto de la Fuenfría, el puerto de Navacerrada, la Barranca y luego pues la propia Navacerrada. Mucha suerte para Jacobo Rincón y para Ezequiel Suárez. Continuamos en tiempo de deportes y nos vamos a meter de lleno ya en lo que va a ser uno de los acontecimientos deportivos del fin de semana. Un clásico, un acontecimiento de los tradicionales ya en el calendario deportivo, que no es otro que la carrera nocturna de las nutrias pantaneras. Vamos a conocer algo más sobre la cita que va a tener lugar mañana en las pistas de atletismo con Juan María Menacho, componente de las nutrias pantaneras. Juan María, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Mañana viernes volvemos a la carga con lo que va a ser la última cita de la temporada para las nutrias, esta carrera nocturna. ¿Qué perspectivas tenemos para la tarde de mañana? Efectivamente, mañana cerramos el ciclo de carreras infantiles con la nocturna, la tradicional nocturna, la carrera de, digamos, la más simbólica que tenemos por la audiencia. Es una tarde buena de verano, tarde-noche, donde la gente se lo pasa bastante bien. Y mañana pues cerramos este ciclo, que lo que esperamos es que esté lleno las pistas, que haya muchísimos niños y padres, desde luego, en las gradas, que los lleven. Y vamos a pasar la noche del deporte, del atletismo concretamente, con nuestras nutrias sabetinas en las pistas. Y vamos a disfrutar todo de estos niños que en el futuro pues correrán y harán deporte, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Uh-huh. Ya lo has comentado, pero lo reafirmamos, tradicionalmente esta prueba tiene mejor acogida entre los menores que la que se organiza con horario de mañana, la carrera de primavera que tuvo lugar pues el pasado mes de abril, el último fin de semana de abril. Supongo que será debido a la fecha en la que se hace esta y también por eso, por el horario, ¿no? Es que cuando la que se hace por la mañana nació, digamos que nació porque era en honor a nuestro patrón, San Sebastián, entonces se haría en enero y febrero. Pero enero y febrero siempre tenemos muchos problemas, porque las pistas hay que solicitarlas, y cuando no llueve, porque es invierno y normalmente en esa fecha llueve, y lloviendo, pues meter a los niños allí no está bien, pues luego se nos va juntando con el tema de la solizada, el tema de la tortilla, de todos los actos de estos públicos que hay de carnaval, que son los sábados por la mañana, y la verdad que nos rompió un poquito todos los años. Entonces este año la directiva tuvo la feliz idea de decir, pues en lugar de ser la fiesta de que hacíamos para San Sebastián, la carrera esta de diurna, pues vamos a hacer la fiesta de primavera. La hicimos a principios de primavera, bueno, concretamente hace un mes, y la verdad que estuvo muy bien de gente, estuvo fenómeno. Además el clima ya estaba acompañado esa mañana bonita y tal y cual, y la verdad que hemos ganado al cambiarla un poquito de lugar en el calendario, ¿no? Y esta sí porque, mira, es fin de curso, todos los niños, normalmente lo hacemos antes de la fiesta de fin de curso de los colegios, ya el ambiente está más distendido en cuanto a los estudios y demás, los críos van, los padres, es una tarde de verano, el estar allí con nosotros en las pistas, se pasa súper bien, entonces es la que de verdad siempre tenía más fuerza. Esta carrera también empezamos haciéndola en la Avenida España. Pero imagínate tú, hace 22 años y meter ahora esta carrera en la Avenida España con las mesas y los bares que hay, ¿no? Y todo, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero mira, ahí está, y la verdad que sí, que hay mucha participación y va mucha gente. Desde luego es que la tarde de verano invita, ¿no?, a asistir a las pistas, un sitio abierto, hace fresquito, se está muy bien. Y la verdad que, bueno, pues esa es una de las explicaciones, supongo, por la que tiene mejor acogida. Juan María, para esta carrera también habéis llevado a cabo esa labor de promoción que ya lo habéis hecho con la carrera de primavera en los colegios, ¿o al coincidir con este fin de curso escolar no se ha podido hacer? La verdad que ha sido más difícil por el tema que tú dices, ¿no?, de que ha coincidido con el fin de curso y la chaletina a los colegios para costar más trabajo. Pero sí, esta tarde, a partir de las 7 por ahí, la chaletina va a estar en la Avenida España con su camiseta ya de la carrera que vamos a entregar mañana, ¿no?, con la misma camiseta que se le va a entregar a los niños, y va a estar en toda la Avenida España, es decir, todos los niños que estén en la Avenida España aprovechando la tarde con sus padres o con sus madres, pues pueden echarse la foto con chaletina y verla y van a disfrutar de nuestra mascota, que va a estar esta tarde, yo creo que va a estar hasta las 9:30, va a estar dando vueltas por la Avenida España. También es un aliciente para recordarle a todos que mañana es la carrera, ¿no? También es bonita la idea de promocionarla así también, vamos. Anda que no le estáis sacando rendimiento a chaletina, La chaletina, la verdad que se creó hace un par de años, tres, y no vea, está todo el evento, la verdad que es una mascota muy bonita, muy graciosa, ni más ni menos que la nutria pantanera nuestra, de nuestro logotipo. Y mira, entre las carreras de los niños, las carreras de montaña, las carreras grandes y todo, pues se está haciendo famosa en todos los lados. Fue una idea genial y se está llevando, bueno, pues imagínate, ¿no? Y todo el mundo muy contento con ella. Juan María, ¿qué tenéis preparado para la tarde de mañana? ¿Se sigue con la dinámica de las ediciones anteriores o habrá algunas novedades? Sí, va a haber algunas novedades porque ya el público las estaba demandando y los niños también, y nosotros con nuestro corazón siempre pensando en los críos, pues también había madres que te decían, oye, si un niño llega al puesto 11, ¿cómo le digo yo que no ha ganado una medalla? Porque daban medalla a los 10 primeros. Mira, todo eso va en razón al presupuesto, al dinero, y todo esto, desgraciadamente, todo se mueve por dinero. Nosotros hacemos esto altruistamente por hacer deporte, porque los niños practiquen deporte, porque haya un evento deportivo en Urique más, y sobre todo los críos, que hay poco, y pues mira, pues nos cuesta dinero, pues mira, hemos decidido de ponerle medallas también a todos, es decir, se le van a dar medallas a todos los participantes, además de su camiseta y su botellita de agua. ¿Qué ocurre? Que vamos a hacerlo como el formato antiguo, ¿no? Nosotros los 10 primeros siempre van a bajar luego a recoger su medalla, y primero, segundo y tercero será oro, plata y bronce, y desde el 7 hasta el 10 también van a bajar para que los padres echen su foto obligada allí en las pistas. Mientras tanto, los demás, cuando termine la carrera, del décimo en adelante, pues todos van a recoger su camisetita y su medalla, con lo cual es un aliciente bastante bonito, y yo creo que los niños esa medallita también la van a guardar, porque habrá niños que corran más, niños que corren menos, pero el día de mañana en su memoria va a estar, yo gané una medalla en la nutria, ¿no? Gané una medalla, eso parece que no, pero con el tiempo hace que incentive a ese niño que el día de mañana corra o haga deporte, ¿no? Y por eso lo hemos hecho. También en la rifa habrá también, aprovechando que estamos en el europeo de baloncesto, perdón, de fútbol, yo que estoy con el baloncesto porque lo vi ayer de baloncesto. Pero bueno, vamos a rifar también algunas camisetas de la selección española para darle un poquito más de aliciente a los críos y a la rifa que hacemos luego al final, ¿no? Entre otras cosas. Yo creo que va bien la cosa. Juan María, ¿colabora alguien con vosotros? Aparte, digamos, del trabajo que hacéis los propios socios, ¿pero hay alguna empresa, alguna entidad que colabore para poner en marcha esta carrera escolar? Aquí realmente, mira, yo no quiero meter la pata, no quiero equivocarme, aquí realmente son el ayuntamiento y el patronato son los que nos aportan el dinero, digamos, en cuanto a todo lo que hacemos el año globalmente. No sé ni específicamente cuánto nos dan para esta prueba ni nada, ¿no? El patronato con las pistas y tal y cual, y el ayuntamiento va a aportar algo económicamente en este tema. En esta realmente creo que no, pero no quiero equivocarme, no estoy seguro, no estoy yo metido ahora mismo en el tema de la recaudación de aquí, más que nada es el dinero con las arcas del club, digamos. uh-huh. en esta ocasión. Se hace todo, desde comprar las botellas de agua, de comprar las camisetas, comprarlo todo, se hace ahí. Bien es cierto que el ayuntamiento todos los años nos da una partida económica, pero es una subvención anual, ¿no? Entonces no sé qué partida hay para esta carrera o no hay, pero aquí lo gordo no lo comemos nosotros. Así te lo digo. Recordemos que pueden participar jóvenes desde los 4 a los 17 años, lo que es lo mismo, nacidos entre el 99 y el 2012, ¿no? Exactamente, desde el 99 hasta el 2012. Aquí me gustaría, ya que aprovecho los micrófonos, porque todos los años nos pasa igual. Antiguamente esa carrera participaban niños de todas las edades, pero ya cada día, o sea, lo que me pasa es que cuando pasaron el tema del instituto, de que los niños se iban ya con 11, con 12 años, ya están en el instituto, pues ya esos niños ya se quedan mayores, ¿no? Ya a esos niños parece que les da vergüenza ir a la carrera escolar, ¿no? Antiguamente, como era hasta octavo, digamos, pues hasta octavo iban... Y se iban los niños hasta con 14 años, corrían en las pistas y siempre estaba lleno. Desde que cambiaron esto de la ley de la educación, donde los niños se van a los 11 años o 12, se van al instituto ya parece que les cuesta bajar a las pistas, ya no quieren, ya se sienten como mayores, como si les diese vergüenza. Y luego tenemos problemas en las carreras grandes, las carreras de montaña y la carrera, tú sabes, la carrera popular que hacemos aquí todos los años en Ubrique, que vienen padres incluso diciéndonos, oye, yo firmo justificante, mi hijo no tiene nada, pero es que quiere correr la grande, es que quiere correr la grande. Y es lastimoso que puedan correr una carrera hasta los 18 años, 17, las pistas, que hay medallas para todo, camisetas, trofeos, y nos faltan esos niños, ¿no? Esos niños que ya se han hecho medios padres, medios madres, ¿no? Ya que están ahí en la pubertad y parece que nos da vergüenza. Y aquí hago un llamamiento de que es una carrera muy bonita y los que van, las escuelas de atletismo que están allí también, los niños participando, que hay que participar, que lo importante es eso, ¿no? De estar allí. Y estos niños pues les da un poquito de corte, ya se han hecho como adultos y les cuesta. Pero bueno, yo te digo, desde el 99 hasta el 2012 todos los niños tienen cabida. Uh-huh. Y espero que vayan mucho, vamos, como todos los años. Siempre ha habido problemas con los cadetes y los juveniles, por lo que estás comentando. Lo que yo no sabía es que se estaba ampliando ese margen ya incluso a pequeños más, a menores más pequeños que los cadetes, ¿no? Sí, los pusimos menores porque, mira, todos los años, nosotros empezamos siempre a correr con 6 añitos y tal y cual los críos, pero luego había mucha gente que si son pequeñitos, que la categoría pañal, que si la ponemos, que hay que ver que los niños quieren correr, y le ponemos una distancia simbólica, los padres van a gusto, las abuelas, los tíos, todo el mundo está ahí metido, y ven a estos niños chiquititos que la verdad es lo que más se disfruta siempre, que siempre son con los chiquititos, ¿no? Verlo, ver ese montón de niños allí corriendo, y entonces ampliamos esas categorías por eso, ¿no? Para aumentar también ese, porque los padres iban con los niños más grandes, iban con los hermanitos pequeños y todo, entonces dijimos, pues todo al bote, y estamos corriendo por pues, categorías de pañal, que son los más pequeñitos. ¿La más numerosa cuál suele ser? ¿La Benjamín, pre-Benjamín? Ahí están todas, esa es la primera. Nacido en 2012, 2011, 2010, esas son las que más gente nos traen. También 2000, 2002, 2000, 2003, como son 10 categorías de niños y 10 categorías de niñas. En algunos siempre tenemos que hacer hasta 2 tandas de carrera, que fíjate que eso también es otra historia. Si tú le das 10 medallas a cada categoría, sabes que tienes 10 medallas para cada categoría, pero es que hay veces que tienes que hacer 2 tandas de la misma carrera, porque hay tantos niños que nos quieren meterlo ahí en el tartán, que se caigan y se pisen unos a otros, ¿no? Claro. Y hacemos algunas veces hacemos 2 tandas de la misma categoría. Ajá. Y lastimoso es que luego las últimas, pues yo te digo que las últimas nos faltan. Pues claro. Van corriendo 3, 4 niños, 5 de cada categoría y hacemos una carrera mixta donde corren todos juntos. Ajá. Las inscripciones se pueden realizar allí mismo, aunque ustedes aconsejáis que se acuda un poco antes a las pistas, por eso lo de la concentración a las 8:30, ¿no? Sí, nosotros empezaremos a 8:30, sobre todo porque, mira, encontrar aparcamiento allí, cuando ya todos los padres estamos allí, todos con los coches y demás, pues la verdad, como todo el mundo vamos en coche debajo, pues cuesta trabajo. Ir a 8:30 es la hora de eso, pero la carrera se empezará a las 9. ¿Qué ocurre? Que llegan padres más tarde, que los niños han corrido ya, y entonces te duele, ¿no? Cara, tu niño ya ha corrido y lo hace de su categoría y tú no puedas correr, ¿no? Entonces, a las 9 es la hora de comienzo, pero a las 8:30 es cuando empieza a llegar todo el mundo y toda la historia. A las 8:30 es la hora que ponen el cartel. ¿Sigue habiendo esa carrera de padres que tanto éxito tuvo cuando la pusiste? Ahora llevamos 2 ediciones que no lo hemos hecho. No lo hemos hecho por evitar que se alargue más el tema de la entrega de trofeos, son muchos niños, que son muchas categorías, ¿eh?, para darle los trofeos a todo el mundo y demás, y para evitar que la gente se canse y que esté más tiempo esperando, no lo hemos hecho. También vemos también cómo está la grada. Si la grada, hay muchos padres con ganas de hacerlo, esa vuelta de honor, digamos, a la fiesta, pues se hace, pero ahora llevamos tradiciones que no se ha hecho. No se ha hecho porque fue, ya te digo, fue la de por la mañana, el horario, la hora de comer, había que irse todo el mundo y no se ha hecho. Esta noche, pues no sabemos, o sea, mañana por la noche, la noche de San Juan, una noche especial, mágica, y a ver si lo hacemos o no, depende de cómo veamos y cómo vaya todo transcurriendo, y depende de la cantidad de niños y de la fluidez de todas, ¿no?, de todas las series que vayamos haciendo. Juan María, ¿los organizadores disfrutáis de esta jornada o la sufrís? Yo creo que se disfruta, esta se disfruta. Ya las cosas son automáticas, Jesús, ya no es como hace 22 años, que lo pasábamos muy mal, pasamos semanas organizando, nerviosos, llegaban las semanas antes y casi nos comíamos unos a otros de los nervios y de las cosas. Ya hemos hecho una reunión el lunes pasado, hablamos y cada uno va a su sitio, cada uno va a su cometido, los niños ya no tienen que llamar los 20 veces por megafonía, los niños van solitos a las escaleras, saben ya sus categorías unos y otros. Antes había que tener problemas, había muchos problemas porque los niños de mayores se metían con niños más pequeños, en la carrera de los más pequeños, y eso no estaba bien porque le quitaba el premio, digamos, a uno más pequeño que a ti, ¿no? Ahora no, ahora los niños automáticamente se van cada uno a y ellos saben antes de llamarlos por megafonía que van a correr los del año 90 y tal, 90 y tal, y pum, y se meten. Y ellos saben a la hora de recoger los premios, se dan de la manita y ya se ponen en fila, en orden y todo, porque saben quién quedó primero, quién quedó cuarto, quién quedó el octavo. Esto es que ya se hace automáticamente, ¿no? Y esa noche disfrutamos. Disfrutamos porque los que nos gustan los críos, nos gusta este tipo de cosas y el evento este, pues lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Y sobre todo de los críos. Y los padres, ¿no? Yo creo que los padres, la noche, el día este último que hicimos en hace un mes, la carrera de primavera, yo creo que fue una mañana que no se olvida, ¿no? Entre el ambiente que hubo, las gradas gritando, dando palmas, los niños corriendo, yo creo que fue bastante, bastante bonito y la gente no lo olvida, ¿no? Eso lo van a olvidar en un tiempo, ¿no? Una cuestión para que se aclare. Abajo, a lo que es las pistas, solo pueden acceder los pequeños, ¿no? Los padres, lo digo por ese exceso de celo que hay muchas veces con los niños, los padres están muy pendientes, muy encima de los niños, solo pueden bajar los niños, pero a la hora de la entrega de medallas, ¿pueden bajar para hacerse fotografías o no? ¿Cómo tenéis eso controlado? Sí, yo llevo varias ediciones que lo hacemos así, ¿no? Los niños van bajando y saben automáticamente que tienen que bajar por la puerta de la izquierda, de la izquierda de las gradas. Y allí lo recogemos, lo llevamos hasta la salida y hacen su carrera y en la meta lo recogen de nuevo y lo llevan a la grada. Este año le darán la medalla, te digo, a todos los que queden del 10 para adelante, le van a dar su medallita y su botellón de agua y su camiseta, y luego de los 10 primeros se les toma nota y no se le va a dar nada, se le da su camiseta y ya está. ¿Qué pasa? Que luego la entrega de premios se van a volver a llamar y estos 10 niños, que son los que se van a nombrar por megafonía, pues normalmente se dice su número de dorsal y su nombre, esos 10 niños si bajan abajo a la pista donde se le va a poner la medalla de oro, plata y bronce, va a ser primero, y del 7 al 10 pues la misma medalla que lleva todo el resto de niños, pero sí van a tener la posibilidad de que le echen la foto a los padres. ¿Qué pasa? Que del 10 para adelante no, del 10 para adelante no van a bajar, si no nos volveríamos locos. Claro. Los padres lo están haciendo muy bien, los padres bajan a la entrega de la medalla, le echan su foto con la chavetina, le echan la foto a sus niños y automáticamente se van por la puerta de la derecha y volvemos a llamar a otros niños y vuelven a bajar a otros niños con sus padres. Eso todo el mundo ya lo tienen todo muy amotillado, lo hacemos muchos años así, y la verdad que sale muy bien y los padres saben perfectamente que cuando terminan de entregar la medalla a su hijo, ellos se van para arriba y siguen en la grada y todo se está haciendo bastante, por los cauces normales, bastante bien, vamos. Recordemos un otra... Día... Sí, perdona. No, que es un día para pasarlo bien y la verdad que todo el mundo colabora muchísimo, los padres y demás, ¿no? Hay incluso padres que nos ayudan allí, aparta niños, a los dorsales, a lo que sea, si no hace falta alguno. O sea, que por eso no te preocupes, está todo controlado. Te iba a decir que recordemos que para los padres y los pequeños es las 9 de la noche, lógicamente, ahí se mezcla la hora de cenar, que vais a contar con servicio de Ambigú donde se podrán comprar algo para picar, para comer, ¿no? Exactamente, nosotros todos los años, hombre, eso es lo que la verdad nos hace que podamos, mira, quiera que no, si le ganan dos perras a los filetito y las patatas que vas a ponerle y los refresquitos que le vas a poner, pues eso nos ayuda a que la próxima carrera tengamos más camisetas, tengamos la medalla, tengamos más cosas, ¿no? Que eso nos ayuda económicamente a eso, que no es una cosa que solo se dedica exclusivamente todo lo que cogemos en este club, que es totalmente de manera altruista y sin afán de lucro, todo lo que cogemos se dedica exactamente para incentivar el deporte y para nutrir para otra próxima carrera y para hacer otro evento y para lo que sea. Aquí todo lo que recogemos es para eso. Y entonces, pues tenemos nuestro filetito en la hora buena, ahora filetitos que vamos a hacerlos para que no falten, y vamos a tener patatas también, los refresquitos, también tendremos un poquito de tienda con todas las camisetas, gorras y cosas que tenemos de otras ediciones que nos van sobrando de otras carreras, que a la gente se le gusta y los compra, ¿eh? Los compra a un precio simbólico, pero la verdad a nosotros nos sirve para gastarlo de allí y hacemos también un poquito de caja, ¿sabes? Juan María, ¿por qué recomendarías a los pequeños que acudan mañana a la carrera? Ah, porque se lo van a pasar pipa, hablando claro. Se lo van a pasar todo el mundo muy bien, los padres, los niños y los que estamos allí también. Y va a ser una noche, ya te digo, para recordarla. Lo vamos a pasar bien todo el mundo y nos vamos a divertir mucho viendo una fiesta de deporte y nos vamos a reír, vamos a gritar y vamos a intentar pasarlo lo mejor posible. Lo que queremos es eso, que esos niños que hacen deporte el día de mañana recuerden esa carrera que hicieron deporte cuando chico, que corrieron una carrera y les pique ese gusanillo, y el día de mañana o pádel o tenis o baloncesto o fútbol, lo que sea, pero que hagan deporte. Eso es lo que procuramos nosotros desde nuestro punto de entender en las nutrias pantaneras, y por eso las creamos, ¿no? Que hacemos nosotros, que lo haga más gente también. Juan María, hace un par de años se puso en marcha, bueno, o más, no recuerdo si fue más tiempo, se puso en marcha unas actividades de atletismo ahí en las pistas para los pequeños, que este año pues ya la ha asumido el Patronato Municipal de Deportes, hay una actividad de atletismo. En estas pruebas, desde que se llevan a cabo estas clases de atletismo, ¿se ha notado que hay algunos que van adquiriendo nivel? Bueno, mira, concretamente a mí me toca normalmente hacer cuando y narrar, digamos, lo que voy viendo, lo que voy contando allí por en las pistas, y la verdad que es sorprendente la diferencia, la gran diferencia de los niños que están practicando. Hombre, siempre hay algunos que no están en estas actividades y que, bueno, innato ya decir que bueno, un corredor bueno, lo que sea, pero se le nota a los críos que están en las pistas, los críos que están trabajando el atletismo allí. Bueno, se le nota a legua la zancada, la forma, la respiración, en cómo van aguantando los ritmos, en cómo van estudiando a sus rivales, el pedazo de estilo que tienen algunas crías y algunos críos fantásticos, se le nota, claro que sí. Es que si un niño no practica baloncesto, no puede jugar a baloncesto, no sabe jugar a baloncesto, y si no practica fútbol, no sabe jugar a fútbol. Entonces estos niños, no es lo mismo correr en el patio de tu colegio, corriendo, jugando a la escuela, jugando en todos los sitios de la calle, que hacerlo, digamos, con un monitor que te están causando, diciendo cómo tienes que poner la zancada, el pie, y explicándote mil historias que se desconocen, digamos, ¿no? Entonces los niños este nivel lo están adquiriendo por eso, porque están aprendiendo todo ese tipo de información que le está dando su monitores, y la verdad es que se nota un montonazo. Hombre, porque lo que venía siendo normal es que solieran destacar críos que están jugando, por ejemplo, en el CABU o en el Ubrique Unión Deportiva, en la escuela de fútbol. Lo digo porque allí ya tienen carga de trabajo físico y, claro, luego en una carrera se nota que ellos han estado trabajando ese aspecto, ¿no? Sí, pero eso ya hoy día, a ver, el niño que es bueno en un deporte, se suele decir que el niño que es bueno en un deporte es bueno en todo. Pero el niño que no practica un deporte, quiero que no, otro que está específicamente especializándose en ese deporte, porque hay niños que no han resultado bueno en otro deporte y en las pistas están formando. Bueno, hay niños de Ubrique que están corriendo por ahí en competiciones por toda la provincia y están quedando muy bien. Y tenemos unos niños bastante buenos en las pistas, ¿eh? Están empezando, están ahí unos cuantos, yo no sé ahora mismo cuántos hay, pero la verdad que el nivel que hay es bastante bueno. Y bueno, y de eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Que van a correr con su equipación y tal y cual, y lo vamos a ver que se les nota de lejos los clubes que están practicando el atletismo. Claro, eso también se notaba cuando venían los del Gastor, que ya llevaban también muchos años, ¿no? Y también se incorporaba a estas carreras. Claro, antes destacaba eso que tú dices, que hacía fútbol, que hacía baloncesto, niños que estaban continuamente haciendo algún tipo de deporte, y eso se notaban que destacaban sobre otros. Pero ahora no, ahora destacan lo que están haciendo las pistas. Ahora, por mucho que estés tú en el baloncesto, por mucho que estés tú en el fútbol, el niño que está entrenando específicamente el atletismo, ya está destacando por encima de esto, que aunque sea muy bueno, pero no practican esa especialidad, ¿no? Entonces no van adquiriendo la técnica, ni el paso, ni el ritmo, ni el estudio, digamos, del rival, ¿no? Que lo va viendo venir, y tú sabes cuándo tienes que tirarle, cuándo no. Son cosas que se van aprendiendo con los monitores y con la gente que están enseñándolo, digamos, claro. Uh-huh. Y bueno, y lo dicho ya, con esto se cierra la temporada para las nutrias pantaneras. Supongo que ahora ya a descansar y, bueno, después de mañana, claro. Y luego ya, pues a pensar en la popular, que es lo próximo que tenéis ahí en vista. Y que, pero bueno, esto todavía queda tiempo, será hasta finales de octubre. Pero ya estamos pensando, ya se están haciendo muchas cosas, ya se están preparando muchísimas cosas para la popular. La directiva ya hemos hablado varias veces y ya nos ha ido mandando a cada uno lo que tiene que ir haciendo para la popular y ya se está trabajando para la popular y mucha gente en muchos apartados distintos. La popular no es una cosa que se haga en dos semanas y claro. Entonces ya se están haciendo cosas para la popular. Y bueno, sí, es cierto que vamos a descansar de la carrera. De toda esta hora, terminamos la de la Montumano también, que estuvimos colaborando hace un par de semanas, y ahora terminamos esta de los niños, y no sé si saldrá alguna colaboración más que tengamos que hacer las nutrias para este verano, para cualquier evento deportivo, que como sabes, también nos llaman para hacer muchas actividades deportivas, para que ayudemos, colaboremos y esas más cosas. Uh-huh. Mientras tanto, ya te digo, hasta octubre, hasta el último domingo de octubre, no toca esperar. Pues nada, Juan María, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas puesto al día de la carrera que va a tener lugar mañana. No sé si nos hemos dejado algo. No, yo pienso que no, hemos hablado un poquito de todo, yo qué sé, si nos queda algo. Yo simplemente, si se nos queda algo, que los que tengan mañana el tiempo y ganas de verdad, que vayan, que bajen, que estén allí, que lo vamos a pasar genial. Todo el mundo, los niños, los padres, los tíos, los abuelos, porque todo el mundo va a disfrutar de los criadores que tienen. Y son cosas que no se olvidan, ¿eh? Son cosas que no se olvidan y quedan ahí reflejadas en nuestra mente. Uh-huh. Y cuando yo te digo, cuando esos niños son grandes, de hecho muchos de los que corremos por eso, ¿no? Porque cuando pequeños hemos corrido la carrera popular que había aquí de los colegios, sí. Y estas cosas, y te picaba el gusanillo y después de grande has seguido practicando, ¿no? Y yo te digo, eso es lo que queremos, que haya gente y que el día de mañana lo que estemos haciendo, porque por lo menos sirva para que otros niños sigan haciendo deporte y se acuerden de las nutrias de hace un montón de años lo que hicieron. Ya está, eso es todo. Pues nada, Juan María, muchas gracias y mucha suerte mañana. Muchas gracias a vosotros y eso, invitar a toda la gente y todos los niños que vayan. Mientras más niños, mejor. Que allí no nos cansamos porque haya niños. Al revés, todo lo contrario. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Y con esto último vamos a poner nuestro punto y final por hoy. Mañana nos centraremos en el resto de eventos que van a tener lugar este fin de semana, sobre todo en esa Rogaine, en esa cuarta edición de la Rogaine que organiza el Club Brique Orienta, que será este próximo sábado, como saben, en la noche del sábado. Y el lugar, pues imagínense, todo el pueblo prácticamente abarcará toda la localidad, tanto la zona urbana como la zona natural. Eso, como decimos, ya será mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.